corriendo loco de prisita, faltará tiempo para nuestra cita, atropellando paso por la gente, va a ver mi negrita, va a ver mi negrita, traigo un pañuelo de colores claros y un collacito de bonita cuenta, y lo hago así para ver si tengo suerte, y me da un besito, y me da un besito. Muñeca Sabache, mi linda negrita, muñeca Sabache, me muero por ti. Dime si me quieres solo un poquitito, porque por ti late mi corazoncito. Dime si me quieres solo un poquitito, porque por ti late mi corazoncito. Sabache, mi linda negrita, muñeca Sabache, me muero por ti. Dime si me quieres solo un poquitito, porque por ti late mi corazoncito. Dime si me quieres solo un poquitito, porque por ti late mi corazoncito. Si tú no me quieres a mí un poquitito, se muere de pena mi corazoncito. Oye, mi negrita, mueve el cuerpecito para que se alegre mi corazoncito. Dime si me quieres solo un poquitito, porque por ti late mi corazoncito. Y me da un besito, y me da un besito, y me da un besito. Y me da un besito.